Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes, bienvenidos todos al programa Biblioteca Viva, el espacio de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas, que llega a ustedes todos los miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM. Durante esta hora estaremos acompañándoles por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, su ministro Fidel Barbarito, la Asamblea de Trabajadores y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, en la Coordinación General de la Estación, Vladimir Sosa, en la Coordinación de Programación, Randall Borges, en la Coordinación de Producción, Enza García, en la Coordinación de Información, Sinamay González, en la Coordinación Técnica, José Gregorio Sánchez, Luigino Bracci en la Coordinación Web y Gustavo Villapol en la Coordinación de Enlace Comunal, en el control del estudio, Roberto Pucci. La dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y en la conducción del espacio, Vladimir Quintana y Yufani Toledo. ¡Y viva Magallanes! Aunque soy de La Guaira, pero bueno, ganó el mejor y ya el Magallanes nos va a representar en la Serie del Caribe. Aunque todo, bueno, es tema ya de Yufani, de toda la colectividad, de toda Venezuela, esa euforia del pueblo oriental. Recordemos que Magallanes, bueno, estuvo un tiempo por allá por Oriente y no es difícil un oriental que no sea magallanero. Bueno, Vladimir está muy eufórico y muy contento porque realmente pues esta semana en la Biblioteca Nacional ha sido una semana llena de celebraciones y de actividades muy, muy emotivas con motivo de estarse conmemorando el 161 aniversario del natalicio del prócer cubano José Martí y 133 años de su llegada a la ciudad de Caracas. Bueno, la Casa Nuestra América José Martí, con el apoyo del Banco Central de Venezuela, del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ente adscrito a la Biblioteca Nacional, pues se votó toda esta semana con una cantidad de actividades que culminan todavía mañana con un cineforo. Así que bueno, quienes no han participado todavía tienen la opción de buscar la programación en la página web de la Biblioteca Nacional y asistir a ese cineforo que se realiza mañana en homenaje a Martí. Pero también en el día de ayer se conmemoró nada más y nada menos que el 102 aniversario del cruel asesinato del general Eloy Alfaro, un gran líder y prócer luchador de la Revolución Liberal Ecuatoriana. Y en homenaje a eso, el encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Venezuela, pues realizó un interesante donativo de documentos, cartas, libros, revistas a la Biblioteca Nacional, que muy pronto, una vez que pasen por todo el procesamiento técnico, pues estarán a la disposición de todas nuestras usuarios y usuarios. Así que, bueno, hemos tenido una semana bien interesante y es bueno recordar que tal día como hoy, en el año 1860, nace el escritor y dramaturgo ruso Anton Chejov, maestro del relato corto. En 1595 se estrena en Londres la tragedia Romeo y Julieta, escrita por William Shakespeare. Y en 1830 se concreta y se anuncia al pueblo de Venezuela su separación definitiva de la Gran Colombia. Así que bueno, estas son nuestras efemérides del día, pero es bueno recordar, y aunque no forman parte de la efeméride del día, es bueno recordar que en el día de ayer se celebró el 117 aniversario del cine nacional. Se conmemora esta fecha porque fue en una fecha como esta que se presentó la primera proyección de imágenes filmadas en nuestro país, con las obras Muchachas bañándose en la Laguna de Maracaibo y un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Ambas filmaciones de Manuel Trujillo Durán, que fueron proyectadas en el Teatro Baral de Maracaibo. Por ello se ha tomado este día para conmemorar el el Día Nacional del Cine. También pues hoy les vamos a estar conversando sobre el natalicio del general Ezequiel Zamora, el general de los hombres libres, quien nació en Cuba, Estado Miranda, el 1 de febrero de 1817 y falleció hace 154 años en San Carlos, Estado Cojedes. Así que bueno, también vamos a estar conversando hoy sobre esos dos temas interesantes que, aunque no forman parte de nuestra efeméride de hoy, son dos temas que tenemos para ofrecerle a nuestras usuarias y usuarios en la tarde de hoy. Claro, Yufani, y también hay algo que no forma parte de la efeméride, pero que esta noticia está dando vuelta al mundo, y es que a propósito del aniversario del natalicio de Martí, precisamente en la hermana República de Cuba se está llevando a cabo la conferencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, y donde todos, cada uno de los presidentes y presidentas, jefes de gobierno, jefes de Estado, han hecho mención al comandante supremo Hugo Chávez como el ideólogo de la unidad latinoamericana. Es impresionante la presencia de nuestro comandante supremo Hugo Chávez en todo el territorio latinoamericano y del Caribe. Y en otro orden de idea, Yufane, tú sabes que donde manda capitán no manda marinero, y esto no tiene que ver nada con el Magallanes. Me está llegando un mensaje, ¿sabes quién? De César Aponte, que está en sintonía desde el Valle Coche y nos pide que saludemos a Quevedo. Saluda a Quevedo, Yufane. Señor Quevedo, muchísimos saludos para usted, Concha. El señor Quevedo es la persona que nos hace el transporte, muy amable, muy colaborador de la Biblioteca Nacional, nos lleva a cubrir todas las pautas que nos asignan como periodistas. Así que bueno, un saludo desde aquí de Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Quevedo, y para todas las usuarias y usuarios de Biblioteca Viva, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM, estamos apostando todavía por la unidad de los pueblos latinoamericanos y vamos a recordar esa unidad en la voz de uno de los grandes trovadores de Cuba, como lo es Pablo Milanés, canción por la unidad latinoamericana. El nacimiento de un mundo se aplazó por un momento, un breve lapso del tiempo, de luz verso un segundo. Sin embargo, parecía que todo se iba a acabar por la distancia mortal que separó nuestras vidas. Realizaron la labor de desunir nuestras manos y, a pesar de ser hermanos, nos miramos con temor. Cuando pasaron los años se acumularon rencores, se olvidaron los amores, parecíamos extraños. Qué distancia tan sufrida, qué mundo tan separado, jamás se hubiera encontrado sin aportar nuevas vidas. Esclavo por una parte, servir criado por la otra, es lo primero que nota el último en desatarse. Explotando esta visión de verlo todo tan claro, un día se vio liberado por esta revolución. Esto no fue un buen ejemplo para otros por liberar, lleno de experiencia. Su brillo puede alcanzar la oscuridad de otras costas. Lo paga la humildad de los pueblos en cuestión, y al que niegue esta razón, la historia condenará. La historia lleva su carro y a muchos nos montará, por encima pasará de aquel que quiere negarlo. Volvió a lanzar una estrella que junto a Martí brilló, Fidel la dignificó para andar por estas tierras. Ezequiel Zamora, general de Hombres Libres. A los 197 años de su nacimiento, hablar del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora es una tarea ardua, por cuanto en nuestra historia patria existe un borrón de quién realmente fue y hasta dónde llegó el alcance de sus ideas y acciones. Ha sido falseada su obra revolucionaria, fue escrita por los vencedores y sus asesinos, solo valiéndose de la leyenda y del mito de algunos ensayos y escasa literatura que se puede llegar a una aproximación de su verdad y el sentido de su lucha. Parece ser que el destino providencial de los que luchan por las aspiraciones de los pueblos se les ocurre. Está determinada su prematura desaparición física, su muerte, regularmente en manos de los opresores y esbirros de los desposeídos, como el caso de muchos luchadores y líderes sociales, entre ellos pudiésemos mencionar a Jesucristo, Bolívar, Sucre, Sandino, Ernesto Che Guevara, Hugo Chávez, entre otros. Todo ello con una lección, una advertencia para que nadie ose levantar las banderas de la justicia, de la igualdad y de la paz en la humanidad. El general Ezequiel Zamora, con sus acciones revolucionarias y liderazgo popular, llegó a infundir un verdadero horror a la oligarquía criolla del momento. De esa que sobrevivió, la que regresó después que se superó el peligro que significaba la permanencia en la patria en esos tiempos de guerra de independencia, y a la que también, posteriormente, se sumaron a ella, a la oligarquía, algunos próceres de la gesta libertaria, como es el caso del general Antonio Páez, que se hizo el terrateniente más rico de la época. El asesinato de Zamora en la ciudad de San Carlos, Cojedes, la mañana del 10 de enero de 1860, fue un acto vil y traidor, cuya autoría intelectual recae en la oligarquía criolla, repercutió negativamente en la realización de las aspiraciones revolucionarias de las masas campesinas y de los peones, de la población pobre en general. La muerte de Zamora favoreció los intereses de las clases dominantes y facilitó los planes de los contrarios a la revolución zamorana. Es la revolución bolivariana, al mando del comandante Hugo Chávez, quien a partir de 1993, con el juramento del Samán de Güere, rescata los nobles ideales de libertad y justicia del ejército zamorano. La rebelión campesina de 1846-1847 y la Guerra Federal fue una expresión de la insurrección popular contra las oligarquías conservadoras y liberales, que eran las clases sociales dominantes que controlaban a la riqueza social y el Estado a partir de 1830. Continuaba así la esclavitud y el despojo de las tierras a los soldados y soldadas libertadores y libertadoras y a los pequeños propietarios debido a la aplicación de leyes de usura y tributos onerosos. La guerra federal o insurrección campesina fue una guerra social entre clases explotadas y clases explotadoras. No fue una rebelión contra un terrateniente o un grupo de terratenientes. Fue una guerra de esclavos y campesinos enfrentados contra la clase terrateniente en su totalidad y contra el Estado, identificados con los intereses de las clases dominantes. No fue una simple sedición, sino la expresión violenta y armada de la lucha de clases. El asesinato de Zamora obedeció a las órdenes imperiales de lo que ya se vislumbraba el desarrollo de la doctrina Monroe, en que Bolívar, en 1829, dictó aquella famosa sentencia. Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miserias a nombre de la libertad. Con la desaparición física de Zamora, se produce una desbandada del ejército popular federalista. No hay duda que el alma y el corazón del pueblo de Venezuela, dos descamisados, sufrimos un duro golpe en nuestra vanguardia armada. La sonrisa sincera y la mirada infinita de amor del guerrero Caracuchillo se perdía en el horizonte y aparece en el pensamiento del árbol del pensamiento político de las tres raíces: Simón Bolívar, Simón Rodríguez y mi general Ezequiel Zamora, liderizado por el camarada presidente Hugo Chávez Frías en los 5 objetivos históricos y los 7 ejes de desarrollo endógeno que, refrendado por el pueblo en elecciones populares, hace que la conciencia del pueblo en revolución entre a los senderos de la inmortalidad. Hace 197 años, un primero de febrero de 1817, nació en la población de Cuba, Estado Miranda, Ezequiel Zamora, militar, dirigente popular y primer caudillo social del siglo XIX, que fuera líder del Partido Liberal y jefe del Movimiento Federalista. En el marco de la guerra, Zamora organizó las tropas para la batalla de Santa Inés, librada el 10 de diciembre de 1859, donde fue derrotado el ejército centralista. Después de esa acción, se dirigió al centro del país y en el asalto a la ciudad de San Carlos, Estado Cojedes, murió en combate el 10 de enero de 1860, habiéndose ya erigido como uno de los líderes fundamentales de la Federación durante la Guerra Federal. Sus restos reposan en el Panteón Nacional en Caracas desde el 13 de noviembre de 1872 y hoy Zamora cabalga en el corcel de la libertad, de la unión, de la revolución bolivariana. Allá en la sierra se ve cabalgando jinete. Allá en la sierra se ve cabalgando jinete. Ese es Zamora, grita usted. Ese es Zamora, grita aquel. Ese es Zamora, grita un don. Ese es Zamora, sí señor. Hey, mejorando, compadre. Compañeros, compañeros, les venimos a cantar, compañeros, compañeros, la

Lagrimiar de las cumaraguas está cubriendo toda mi tierra. Piden la vida y le dan un siglo, pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa, mi mansa tierra. Yo sé que un día tuviste sueños, viste un río cuando pequeño, pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval. Huellas cansadas tienen tus pasos, pero aunque el río sea muy manso, poquito a poco se enfrenta al mar. Cuelga en tu canto de turupial, llena de gritos el cardonal. Hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. A veces pienso que todo el pueblo es un muchacho que va corriendo tras la esperanza que se le va. La sangre joven y el sueño viejo, pero dejando de ser pendejo, esa esperanza será verdad. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hay semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Vuelve a tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya espontarás. Vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Vuelve a tu canto de turupiel, los apamates ya se vistieron como en cuaresma los nazarenos. Dulce mejilla la de mi pueblo, ya la segunda le está doliendo a mi pueblo manso. Manso pueblo, vuelve a tu canto de turupiel, llena de gritos el cardonal. Que hoy semerucos allá en el cerro y un canto hermoso para cantar. Que semerucos allá en el cerro y ya la gente empezó a sembrar. Sol colorado, viento del este, se abren los brazos del gran durmiente. Que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es Montaraz. Que al chivo manso siempre lo arrean, que eso no pasa si es Montaraz. Vuelve en tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Vuelve en tu canto de turupiel, que el pueblo manso ya es Montaraz. Bueno, ya estamos de regreso aquí en su programa Biblioteca Viva, el programa de la Biblioteca Nacional de Venezuela. Bueno, después de ese homenaje al general de los hombres libres, Ezequiel Zamora, a cargo de nuestro compañero Vladimir Quintana, bueno, entramos con esa hermosa canción mansa para un pueblo bravo de mi paisano, el gran Alí Primera. Porque bueno, escogimos esa canción porque esa canción se convirtió después en un clásico del cine venezolano. Y no olvidemos pues que un día como ayer se celebraron los 117 años del cine, y para ello la Biblioteca Nacional ha realizado una programación hermosísima de más de 20 películas que están pasando todos los días a las 11 de la mañana en la sala de proyecciones del Archivo Audiovisual de Venezuela. Luces, cámara, revolución del cine venezolano. Pues sí, comenzó ayer este ciclo con Maroa, hoy presentaron Punto y Raya, mañana 30 será Tocar y Luchar, y bueno, métanse en la página web de la Biblioteca Nacional para que vean esa selección extraordinaria que hizo el Archivo Audiovisual de Venezuela y que se están proyectando en su sala ubicada en el cuerpo 3, el cuerpo de los servicios, en el nivel AP3 del Complejo Cultural Foro Libertador. Y para conversar de cine, tenemos invitados en la tarde de hoy a nuestros compañeros Francisco Ramírez, quien cuenta con 23 años en la institución, y Eldis Galaviz, con 25 años en la institución. Estos compañeros trabajan en el archivo fílmico de la Biblioteca Nacional. Francisco se desempeña como conservador de cine y Eldis se desempeña como colorista. Les damos la bienvenida a estos compañeros. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias. Bueno, amigos, yo quiero que ustedes nos hablen un poco de esa tarea que ustedes tienen allí en ese archivo, porque trabajar en un archivo fílmico no es fácil, con todo lo que significa, pues, la conservación de las películas, de ese material que es tan delicado. Yo quisiera, pues, que nos hablaran un poco de esos esfuerzos que realiza la Biblioteca Nacional por preservar toda la memoria de nuestra colección cinematográfica, de la colección cinematográfica nacional, donde sé que tenemos desde esas primeras filmaciones de las que yo hablaba, ¿no? Las que dieron origen a la celebración del cine, como son Muchachas bañándose en la laguna de Maracaibo y Un célebre especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa. Yo sé que a partir de allí conservamos prácticamente todo lo que se ha hecho en cine nacional. Quisiera que nos hablaran de todo ese proceso. Bueno, básicamente nuestro trabajo consiste en organizar, identificar y preservar, dar condiciones climáticas a esos materiales para que puedan perdurar en el tiempo. Porque de lo contrario, son soportes muy sensibles que tienden a desaparecer. Y Ufani, una cosa que quería agregar es que esas dos películas, de esos dos cortos que se proyectaron en 1897, es una reseña periodística, ¿no? Esas películas no existen. Solamente tenemos información de ellas a través de la reseña de prensa de aquellos tiempos. Ah, ok. O sea, que no se pueden ver. No, se puede. Eso es material inexistente. Sí, no existe. O sea, existe, pues, la historia de que eso se proyectó en aquel momento, pero no. Claro, quedó. Pero quedó escrita y quedó, sí. Sabemos por antecedentes históricos y por los cronistas de que eso fue lo primero que se presentó en el cine. Y se asume que a partir de esa fecha comienza la producción del cine venezolano. Sí, hay otra reseña periodística que salió en estos días que tiene relación con Billo y Taboga. Creo que es una película, un documental, ¿no? ¿Saben algo de ello? Sí, eso es un documental, la primera película, una de las primeras películas a las que se le colocó sonido. Porque antes el cine no era mudo. Era mudo. Y a partir de esa película se le colocó la música. Y entonces se puede ver la orquesta de Billo tocando la pieza Taboga. Perfecto. La música. Ahora, ustedes están, digamos que cuidando esa memoria histórica del cine que tenemos, lo que es el material, los formatos que tenemos. ¿Qué tipo de formatos son con los cuales ustedes están trabajando? Para explicar un poco los usuarios y usuarias, porque ahorita nosotros los chamos, no vamos a ponerme como un chamo, nos vamos más por la parte tecnológica, los discos de alta definición, los DVD y Blu-ray, y estamos viendo ya, bueno, el avance tecnológico que hay en cuanto al cine internacional. Entonces, aquellos formatos con los cuales ustedes trabajan y que son la memoria también del cine nuestro. El cine actual es totalmente digital. Y el cine anterior, antes del digital, pues es sistema analógico. Pues una película sensible con una emulsión de sales de plata pasa detrás de un lente. El lente lleva la imagen a la película y la película queda impresionada. En la película se impresiona la imagen. Ese es el sistema analógico. O sea, lo que le llamo por ahí la película de acetato, de los rollos, de 35 milímetros, de 8 milímetros. Exactamente, sí. Ah, ok. Lo que era el antiguo cine, aquello. El primer soporte fue el nitrato, que era el que se quemaba con facilidad durante las proyecciones. Luego se pasó a película de seguridad, que es acetato. Ok, yo por mi parte ni trato de comprender eso, porque ustedes son los especialistas. Oye, y en una hora de programa muchísimo menos. Sí. Mejor que Elvis y Galaviz nos cuente qué es lo que hace un colorista. Bueno, en realidad todas esas películas yo me encargo de transferirlas a video. O sea, las películas son ópticas y yo me encargo de transferirlas a una señal electrónica para poderlas grabar en un formato o para que ustedes puedan verlas en televisión, porque la película no la pueden ver en televisión. Entonces todas esas películas, lo que son todos esos formatos, como nosotros tenemos un telecine, en la Biblioteca Nacional, lo cual yo lo he tenido como por más de 23 años. Hemos transferido desde la época de Gómez, López Contreras, Medina Angarita, Pérez Jiménez, hasta actualidad. O sea que en realidad hemos mantenido todo lo que es la memoria histórica de Venezuela. Entonces todo eso se ha pasado a video para que el usuario que viene a la Biblioteca Nacional pueda verlo en un cassette o en un DVD. Y la transferencia requiere de mucho trabajo, porque hay que trabajar lo que es la luminancia, el colorido, la definición, todo. Por ejemplo, en los años 58, con la época de Pérez Jiménez, la nitidez de las películas eran muy difícil, y anteriormente también las películas se le tenía que dar con la mano y llevaban otro tipo de velocidad. Y nosotros en el telecine podíamos ponerla a la velocidad actual para que más o menos pudiéramos ver la persona que no caminara rapidito o más lento. E inclusive en la luminancia, nosotros en el telecine podíamos ponerla para que se pudiera ver con una claridad, ¿cómo te diría yo? Que se adaptara al monitor del televisor para que tú pudieras verlo. Porque en realidad el telecine son tres colores, que es rojo, verde y azul. Y con esos tres colores tú puedes trabajar el blanco y negro y el color. Porque si tú agarras un color verde, un azul, tú agarras los tres colores y los pones juntos todos y es totalmente blanco. Y esos tres colores dan otros tres colores que son los colores secundarios. Si tú pones, es como si tuvieras rojo, verde y azul, tres hojitas, y las pones todas juntas, los colores secundarios te da el color negro. Entonces puedes con esos tres colores trabajar toda la película. Ok, ¿y en qué formato? Por ejemplo, tú me estás hablando de que tú pasas toda esa información antigua a nuevos formatos. Cuando un usuario va a la Biblioteca Nacional, ¿en qué formato se le presenta la película? Por lo general, cuando yo empecé, las transfería a 3/4 pulgadas, lo que es conocido como U-matic. Después vino el Betacam y se transfirió a Betacam. Ahora está como muy... O sea, que a medida que avanza la tecnología, tú tienes que repetir el mismo trabajo para la nueva tecnología. No, porque lo que yo grabé en U-matic, yo lo puedo transferir a otro formato sin necesidad de tocar las películas, porque los originales se mantienen... O sea, ese trabajo inicial simplemente lo pasas al formato tecnológico del momento. Tecnológico, porque lo que me interesa tener es la señal. Y con esa señal, con esa imagen que yo tengo grabada en un U-matic, yo la puedo transferir a un DVD. Y desde que ustedes entraron, uno con 23 años, el otro con 25 años, desde que entraron a la Biblioteca Nacional, ¿se han desempeñado siempre en el área de cine, en el área del archivo fílmico? Sí. Bueno, entonces tienen que tener una cantidad de anécdotas interesantísimas que contarnos. Bueno, muchas personas nos preguntan mucho, el mismo Vladimir es uno que nos pregunta mucho todo. Hay muchas, ¿cómo te diría yo? Muchos documentales muy interesantes. Por ejemplo, hablando de las películas más antiguas que tenemos, del año 1924, un corto documental filmado por Enrique Zimmerman, que es una histerectomía abdominal subtotal por fibrioma del útero. Ah, yo me confundí. Eso es algo totalmente... una operación que hizo el doctor Racetti y fue filmada en tiempo real en el año 1924. Luego tenemos de Amabilis Cordero, Los Milagros de la Divina Pastora, 1928, La Cruz de un Ángel, 1929. Esas son una de las películas. Luego tenemos... De las más antiguas. Los noticieros del Canal 5, que van desde 1953 a 1969. También tenemos la donación del Instituto de Cine Alemán, de cine indigenista, que va desde 1911 a 1975. Imagínate. Sí. ¿Y cuál es la gran ausencia en ese archivo? O sea, ¿qué sienten ustedes? Algo que la gente les pida con recurrencia y que ustedes no puedan dar respuesta a esa demanda. ¿Qué tenemos? ¿Qué nos falta ahí? Bueno, porque todos los usuarios que vienen quieren grabar todo. Entonces, ahí se respeta mucho el derecho de autor. Claro, como debe ser. Entonces, la biblioteca tiene los derechos de muchas colecciones, como la colección Tiuna, que tiene muchos documentales. Eso, nosotros en la biblioteca tenemos los derechos de autor y podemos grabarla a los estudiantes. Pero las películas extranjeras no se les puede grabar, las pueden ver en la biblioteca. Y creo también que haberlo visto en los créditos de la película Tiempos de Dictadura, que se contó con el apoyo para esa producción de los archivos de la Biblioteca Nacional. Claro, porque son archivos históricos que nosotros lo tenemos allí, y eso forma parte también de la ayuda que le ha venido brindando el gobierno bolivariano a esa gran vorágine del cine que en 15 años, oye, ha habido una explosión del cine venezolano. Ustedes como especialistas, que además les envidio el trabajo, porque trabajan precisamente con aquellos que, como el ginecólogo que trabaja donde los demás se divierten, ¿no? Entonces, ustedes se divierten, trabajan allí con el cine y han visto esa explosión de ese cine venezolano, más o menos, ¿como cuánto arriba la producción desde 1999 hasta ahora? ¿Tiene más o menos un estimado? ¿La han podido ver? Bueno, ha aumentado bastante, se ha duplicado, incluso triplicado desde la creación de la Villa del Cine, más o menos a partir del año 2006, más de 10, 15, 12 largometrajes por año, más o menos. Más los documentales también que han venido saliendo por allí, porque hay un pana también por ahí, documentalista, Ángel Palacios, que también ha trabajado con ustedes pidiendo selección de cuestiones referenciales, ¿no? Y bueno, Ángel Palacios, para los usuarios y los usuarios que no lo saben, él es el productor de ese maravilloso documental, Claves de Puente Llaguno, Masacre de Puente Llaguno, ¿no? Así que, bueno, para que sepan, y eso también lo tenemos en la Biblioteca Nacional. Tenemos preparado por allí una musiquita para escucharla. Yufani todavía tiene algo que decir. No, yo lo único que tengo que decir Yufani es que me voy a despedir y agradecerle a nuestros dos compañeros, Francisco Ramírez y Eldis Galaví, que estoy segura que tenían muchísimas más cosas que contarnos, pero sí, el tiempo en la radio apremia. Pero si te vas a despedir, me voy contigo. No te voy a dar la cola, Vladimir. Bueno, solamente nos queda invitarlos pues a que acudan al Archivo Audiovisual de Venezuela todos los días a las 11 de la mañana, y hasta el 26 de febrero se van a estar proyectando una serie de películas bien interesantes con motivo de la celebración de los 117 años del cine venezolano. Agradecemos pues a nuestros invitados, los esperamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde, un nuevo programa de Biblioteca Viva. Y aquí pues hablamos para ustedes Vladimir Quintana y Yufani Toledo. Muy buenas tardes para todos. Se les quiere y de gratis. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar.